pesar de ti, a pesar de mí. Voy a ser feliz para demostrar que aún estoy aquí. Porque este sentir y el pasado aquel mueren la canción que hoy te canto a ti y va sin rencor, sin ningún dolor. Voy a ser feliz, me voy a olvidar de todo este amor, porque salió el sol y a esta realidad le tocó su fin. Pasado aquel muere, muere la canción que hoy te canto a ti y va sin rencor, sin ningún dolor. Y voy salió el sol y a esta realidad.